sábado 6 de febrero, estamos en vivo en este momento por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito, desde Los Hornillos para todo el Valle de Tras la Sierra, y en diferido por la 107.9 Radio Tincu. Si nos escuchás por esa frecuencia, ya es día domingo 7, uh-huh. Y es 11 de la mañana y pocos minutos, porque ahí salimos al aire de 11 a 14 los domingos. Un ratito más de fiaca el domingo. Sí. Me gusta ese piano. Bueno, estamos en vivo, como le decíamos recién, y si quieren se pueden contactar. Todavía no hicimos el rescate del chip. Uh-huh. Estamos a la casa del antiguo chip de Radio El Grito, el histórico 570127, que hasta el año pasado fue siempre ese teléfono, ese número, sí, pero ya va a volver. Yo creo que uh-huh. no pasa de esta semana, y el sábado que viene ya damos bien. De nuevo momento. El teléfono que estoy dando es el personal mío, uh-huh. el claro mío en realidad. Sí, sí. Sí. Que es el 560743. Uh-huh. 3544-560743. Si tienen ganas de contar algo, mandar un audio, WhatsApp, mensajito de texto o llamar para salir al aire. Uh-huh. Lo pueden hacer a ese número. Fíjense, hoy voy a tirar una consigna. ¿Puedo? ¿Me deja? Bien, sí, sí. La inventé recién. Va, no tengo mucha inventiva, pero se me ocurre, por ser hoy un aniversario del nacimiento de Robert Nesta, Bob Marley, uh-huh. Un grande Bob Marley. Así que ahí yo pensaba, recordaba cómo me llegó a mí la música de Bob Marley, cómo lo descubrí. Después se lo voy a contar si me deja, ¿no? Porque fue así como muy casual, algo uh-huh. me llamó así y no me lo hizo escuchar nadie en particular, sino claro. que me llegó así. Uh-huh. Así que por ahí puede ser, ¿cómo fue que, si te acordás, te llegó la música, las canciones de Bob Marley uh-huh. a tus Está oídos, bueno. a tu corazón? Porque me parece claro, que Marley nos atraviesa, ¿no? Sí, sí, sí. Total. Hoy no vamos a sortear nada. Hoy no vamos a sortear nada. Pero tengo ahí una idea que puede hacer, me haga el favor, porque yo no lo sé hacer. Tengo varios porongos de mate uh-huh. y hay que terminar de hacerlos, ¿vio? Claro. Hay que sacarle el sí, sí, descabezarlo, digamos así, claro. sacarle todo uh-huh. el contenido interior uh-huh. y bueno, ya se podrían sortear como mates desde el programa. Perfecto. ¿Es bueno? ¿Cómo no? Está bueno, claro. El programa pone la pava y sorteamos un mate. Escuchame, un mate de calabaza. Tan matero. Claro. Así que, bueno, no, mire, yo le voy a decir aparte, así. Este país es muy gracioso porque tomamos mate en cualquier cosa. Sí. Si no tenemos mate, vaso, taza, tacita. Sí. En cualquier plástico, recipiente. Una cosa un poco difícil para mí, plástico. Y pero bueno. Si no hay otra cosa, el vasito de yogur va. Sale, el mate sale. Así que fíjese cómo vamos a hacer. Yo pensaba, ¿cómo haremos para que la gente que nos escucha en diferido los domingos también se puedan sumar si sorteamos algo? En este caso estamos claro. hablando de los mates, ¿no? Bueno, haríamos... Hay que pensarla. No, yo lo pensé. A ver. Sí, lo pensé. Uh-huh. Por ejemplo, hoy es sábado 6 de febrero. Sí. El programa sale en vivo por El Grito. Uh-huh. Mañana sale en diferido, domingo 7 por La Tincu. Entonces, ¿quiénes se comunican? Hoy, sábado. Sí. Y mañana, sí. domingo. Al 3544. Correspondiente al programa. Exacto. Bien. Al 3, sí, más vale, ¿no? Van a mandar sí, mensaje sí, a las 10 de la noche. Ah, che, ¿cómo era eso el mate? No. 560743, a ese número, mensajito, en este caso contándonos cómo fue que les llegó Bob Marley, uh-huh. La música de Marley. Les anotamos y el próximo sábado lo sorteamos. Perfecto. ¿Está bien? Fantástico. Bueno, esa es la modalidad. Quedan todos incluidos. Toda la sábados gente que escucha domingos. Poné la Pava, sea sábado o domingo, por El Grito o por La Tincu, pueden sumarse a participar del sorteo, en este caso, de un mate. De Después tienen que ir a buscarse la yerba, la bombilla, eso ya corre por su cuenta, ¿no? Claro, eso queda claro. Sí. Les digo que me parece que hay grapia milenaria, la yerba que viene así del litoral, de las cooperativas allá yerbateras. Muy rica la grapia, la vengo consumiendo hace unos meses. Uh-huh. Viene bien, bueno, esta que estamos tomando viene, es esa. Viene rica, está buena. Estamos tomando acá y compartiendo la grapia milenaria. Hay yerba, uh-huh, para quienes deseen, ahí se comunican con las compañeras, los compañeros de Radio El Grito, uh-huh, o se dan una vueltita por la Feria de las Rosas, ahora, sábado, también, dentro de un rato, ahí seguro que en el puesto donde está Pablito López debe estar la yerba ahí para quien guste. ¿Mm? Y si no, bueno, se comunican acá en Nono, si andan por Nono, y acá nos pasaron un... Otro punto de... Sí. Algunos kilitos tenemos, uh-huh, 2.90 la yerba grapia milenaria el kilo, ¿está bien? Bárbaro. Buen precio. Bueno, tendremos, como todos los sábados, columnas. Hoy esperamos la presencia dentro de un rato, nomás antes de las 10 de la mañana, de Gaspar Aguirre, para que nos cuente un poco cómo... que viene la mano con los deportes, el fútbol en general en la República Argentina y algunas novedades que parece que se empieza a abrir, uh-huh, acá en Tras la Sierra, puntualmente en Nono, así que nos vamos a enterar si vuelve el fútbol, ¿eh? Uh-huh. O no. Bien. ¿Tenemos columna de artes? Tenemos columna. Bien. Sí, sí. No voy a adelantar nada. No adelante. Bueno, no adelante. Un misterio. Lo que yo le voy a adelantar, que en el día de ayer... estuvimos de recorrida acá mismo, en este espacio, uh-huh, del Teatrino, frente a la Plaza San Martín, porque se está llevando adelante una nueva edición del Encuentro Nacional de Pintores. La número 25. Muchos años, ¿no? Sí, muchos años. Hicimos una recorridita rápida, uh-huh, así como un ping-pong, así salpicadito. Le preguntamos a todas las personas que estaban ayer pintando por acá, bueno, un poco qué estaban haciendo, de dónde vienen. Así que en el transcurso del programa tendremos salpicaditos esos testimonios cortitos. Uh-huh. Hacia el final, Rodrigo Navarro Aquiqui con su habitual columna de historias. Veremos qué nos trae, uh-huh, qué historia de Nono y de la región nos trae este sábado, primer sábado de febrero. Dos temas que vamos a abordar seguro en el programa de hoy. Uno tiene que ver con derechos humanos aquí en el Valle de Tras la Sierra, porque se viene el próximo fin de semana un escrache en Mina Clavero, a un ex militar que estuvo prófugo de la justicia y que ahora, esperando juicio, está con la prisión domiciliaria, aparentemente en muy buen estado de salud, goza de la domiciliaria en Mina Clavero. Va a haber una movilización, un escrache el próximo sábado. Vamos a dar cuenta de eso porque está circulando la convocatoria, una gacetilla de prensa, y nos vamos a valer quizá de testimonio de alguien de la Mesa por los Derechos Humanos de Tras la Sierra, uh-huh, para que nos cuente una novedad que aconteció ahora esta última semana ahí en Villa Dolores, en un medio, uh-huh, en una radio bastante escuchada en Dolores. Quienes llevaban al frente un programa estuvieron haciendo apología de la dictadura. ¿Ya? Tremendo. Sí, tremendo. Ya fueron denunciados, uh-huh, ¿sí? Ante la justicia, y se ha hecho público también un comunicado del Sindicato de Comunicadoras y Comunicadores de Córdoba, el CISPREN, también repudiando y dando cuenta de una denuncia contra dos locutores de Villa Dolores. Vamos a viajar, como siempre, en la primera hora del programa. Nos vamos a ir al África, uh-huh, y nos vamos a ir al Ecuador. Al África, a navegar por el río Níger, y en, uh-huh, el delta del Níger, aguas turbias ahí, ¿sí? Hay aguas muy, pero muy turbias, porque la Shell hace estragos desde hace muchos años, uh-huh, y hay una buena noticia respecto a, bueno, una lucha que fue llevada a la justicia por comunidades del delta del Níger. Vamos a contar un poquito de eso. ¿Qué pasa por allá? Y en Ecuador, porque el domingo 7, mañana, hay elecciones. Se elige presidente en la República de Ecuador. Tenemos testimonios de tres de los aspirantes, son varios más, que aparentemente serían los que tienen posibilidad de llegar al balotaje. Uh-huh. Vamos a ver. Y en este viaje nos vamos para la Patagonia también. Uh-huh. Chubut. Sí. Está muy, pero muy fea la situación. Uh-huh. Cerca de Bolsón, con un incendio que lleva más de 2 semanas ya. Mañana cumplen 2 semanas. Se desató hace un par de domingos atrás. Uh-huh. Hay evacuados, se quemaron muchas viviendas. Mucho campo, mucho monte, Cerro Piltriquitrón está en llamas en estos momentos y hace mucho calor, hay mucho viento, no se esperan lluvias. Vamos a tratar de comunicarnos allí con gente amiga, conocidos de la zona, para que nos den detalles, no solo de la situación del incendio en esa zona de la Patagonia, sino también de la marcha atrás que dio el gobierno del Chubut con la intención de modificar a través de la legislatura de esa provincia la ley que prohíbe la minería de metales, prohíbe la mega minería en toda la provincia del Chubut desde hace ya muchos años. Bueno, vienen para bajar esa ley, para modificarla y sacrificar algunas zonas porque hay muchos proyectos ahí con las garras esperando tener vía libre para explotar las tierras, ¿no? Bueno, contar un poquito. La historia de siempre, ¿no? Sí. Qué triste. De pie, el pueblo allí en la provincia de Chubut ha conseguido que las legisladoras, los legisladores, no se atrevan a tratar el tema en el día de ayer, viernes 5, estaba previsto que se iba a tratar. Bueno, detalles y un poquito de primera mano desde la zona del Lago Puelo. Uh-huh. Esperamos un contacto para conocer más detalles. Desde adentro, sí, claro. Sí. Uh-huh. Bueno, es un montón. Sí, sí. Es un montón. Así que le propongo comenzar. Una zambita. Ya nomás. A ver si esta zamba le suena. Lick samba, lick samba, lick samba. A mí se lick samba, lick samba. Oh, yeah. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del fuego, no, más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no, nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Histórico fallo contra la Shell en Nigeria. Cuatro agricultores habían denunciado a la empresa hace 13 años. Dos de ellos murieron sin conocer el resultado judicial. El 29 de enero, la justicia holandesa falló a favor de campesinos que denunciaron a Shell por derrames de petróleo que contaminaron el delta del Níger, principalmente entre los años 2004 y 2007. Desde Nigeria, el abogado ambientalista Chima Williams, director ejecutivo de Amigos de la Tierra Nigeria, manifestó su alegría por el resultado obtenido, pero también su malestar porque hay personas de las comunidades de Goi afectadas por la contaminación que estuvieron muy activas en el caso, que deseaban llegar a ver el resultado y no pudieron. Dos de los demandantes originales, el jefe Barisa Tete Do de la comunidad de Goi y Alali Efanga de la comunidad de Oruma, murieron en el curso de este litigio. Por fin hay algo de justicia para el pueblo nigeriano que sufre las consecuencias del petróleo de la Shell. Este veredicto trae esperanza para el futuro de la gente del delta del Níger, opinó Eric Doo, uno de los cuatro demandantes nigerianos. Desde la Federación Ecologista Amigos de la Tierra Internacional, también celebraron el resultado calificando el fallo de la Corte de Apelaciones de La Haya como una decisión histórica, al ordenar que la empresa subsidiaria de Shell en Nigeria tenga que ofrecer compensaciones a los agricultores afectados que perdieron sus ingresos por la contaminación de las tierras y de las vías fluviales. Perdón. En este sureste nigeriano. Todavía no se sabe el tipo de compensación que podría ser. Chima Williams, el abogado, dijo que no se sabe si será solo en términos de dinero o también en términos de asegurar una limpieza adecuada o proveer instalaciones nuevas a esas comunidades. Cualquiera que sea el contenido de la compensación, solo se determinará después de que la Shell decida si quiere apelar esta sentencia ante la Corte Suprema o no. Para las habitantes del delta del Níger, es crucial que se limpien sus tierras y se compense la pérdida de cosechas y medios de subsistencia por la parte culpable, que es la transnacional Shell, opinó Donald Pols, director de Amigos de la Tierra, Países Bajos, que acompañó estos 13 años la lucha judicial en La Haya. En estos años de lucha judicial, Shell había argumentado que las fugas y derrames de petróleo que afectan a los pueblos de Goi eran producidos por sabotajes a cargo de habitantes de esa comunidad. La Corte de Apelaciones consideró que no había pruebas suficientes que demostraran esto y por eso ordenó que tanto la empresa subsidiaria como la casa matriz de Shell reparen los daños causados, entendiendo que ambas instancias son responsables de cuidar a los pueblos que pueden ser impactados por la producción petrolera. Entre los impactos causados por estos derrames de petróleo y la actividad extractivista de esta compañía transnacional, desde Amigos de la Tierra Europa recordaron que cada año 16.000 bebés mueren como resultado de la contaminación provocada por los derrames de petróleo y que la esperanza de vida en el delta del Níger es 10 años menor que en el resto del país. Para Chima Williams, este fallo puede instar a otras comunidades de todo el mundo donde se están produciendo destrucciones ambientales a que vean la sentencia del delta del Níger como propia y se acerque a sus gobiernos y empresas para estimularles o hacer lo correcto dentro de su comunidad. En este sentido, Williams consideró que esta sentencia podría dar un nuevo impulso al debate en la ONU por la construcción de un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Si tenemos un tratado vinculante a nivel de la ONU, tal como está avanzando progresivamente, esto ayudará a defender los derechos de los pueblos en los países donde hay instituciones débiles, para obligar a las corporaciones a comportarse en estos países débiles como se comportan en los países fuertes. Sabiendo que por las disposiciones del tratado vinculante pueden ser considerados responsables en ciertos niveles, el tratado ayudará a que casos como este se muevan más fácil y rápidamente. Con una buena noticia, de algún modo, el fallo de la Corte de Apelaciones de La Haya sobre la contaminación de la Shell en el delta del río Níger, allí en Nigeria. Es la primera vez en la historia que una compañía holandesa, como es la Shell, sufre un revés judicial por contaminación en un tercer país. Ya había pasado en su propio país de origen, pero no por contaminar en un país del tercer mundo, en este caso un país del continente africano. Si uno quisiera indagar un poquito más, se puede ver cómo no solamente se produce un impacto ambiental producto de la contaminación petrolera en este caso, sino también el impacto social provocado por la Shell en el Níger, al punto que se han conformado milicias de pobladores para tratar de sabotear los pozos petroleros. Se pueden buscar, hay documentales, hay imágenes, videos sobre las milicias en el delta del Níger, independientemente de lo que se contaba, ¿no?, de la baja en la vida media de la población. Claro. O sea, en el delta del Níger las personas no viven más de 40 años. Claro. Son 10 años menos que la vida media en cualquier otro lugar de Nigeria. Así que bueno, y lo otro que se comentaba hacia el final de esta información tiene que ver con el impacto que puede tener esto como una medida para que la tomen otras comunidades, claro, que son afectadas, ¿no?, por el sistema extractivista. Así que bueno. Viene ahí el pueblo resistiendo. Rapidito, rapidito, de Nigeria saltamos y nos venimos para el Ecuador. Elecciones en Ecuador. Ecuador elegirá presidente este domingo 7 de febrero. Más de 14 millones de ecuatorianas y ecuatorianos están habilitadas para votar entre 16 postulantes, 15 hombres y una sola mujer. Todo indica que solo 3 llegan con opciones para pasar a segunda vuelta. La izquierda parte, según algunos analistas, como favorita porque presenta 2 cartas. Un delfín del expresidente Rafael Correa y un indígena ambientalista. Mientras, la derecha presenta a un ex banquero conservador. Para ganar en primera vuelta se requiere el 50% más uno de los votos. La segunda vuelta está prevista para el 11 de abril. Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa. Vamos a escucharlos a estos 3 que, según todos los análisis que se hacen respecto a las elecciones en Ecuador, serían quienes tienen posibilidad de llegar a la segunda vuelta. El pueblo ecuatoriano está harto de traidores y no va a aguantar una traición más. Por eso nosotros estamos aquí, para representar a nuestro pueblo. Y eso sí, les puedo jurar total lealtad al proyecto de la Revolución Ciudadana. Bueno, era Andrés Arauz, ¿no?, quien sí está de la mano de Rafael Correa. Recordemos que Rafael Correa está acusado de corrupción con un juicio y está exiliado, está como refugiado político en Bélgica y en los Países Bajos. Arauz ha dicho que si gana la elección lo va a repatriar, lo va a traer a Correa. Él fue funcionario durante el gobierno de Rafael Correa. Vamos a escuchar ahora a Guillermo Lasso. Este es quien se presenta, lo llaman ahí en Ecuador El Eterno. El Eterno. ¿Por qué? Porque esta ya es su tercera vez que se postula para la presidencia del país. Fue superministro de un gobierno de derecha, es banquero, aparte es gobernador regional. Vamos a escucharlo con el discurso a Guillermo Lasso. Vamos a ganar en el Ecuador. Para lograr la democracia plena, para vivir en libertad, para crear este Ecuador de oportunidades. Escuchamos también al indígena Yacu Pérez. Yacu Pérez, referente de uno de los tantos pueblos indígenas en el Ecuador. Recordemos que la República del Ecuador vivió una sublevación indígena muy, pero muy fuerte en el año 2019 y durante gran parte del año pasado también. Bueno, de ahí surge la postulación a la presidencia, en este caso, del abogado indígena y ambientalista, pues se define así, Yacu Pérez. Algunos dicen que no llega, que la segunda vuelta, que habría segunda vuelta, y que la segunda vuelta sería entre Arauz, que ya lo escuchaste al principio, y Lasso, del partido de derecha en Ecuador. Pero bueno, ahí está también Yacu Pérez con su candidatura y con unos discursos bien progresistas. Escuchalo un cachitín. Sin claudicar, sin aminalarse, y vamos a endurecer las penas reformando el Código Orgánico Integral Penal y también reformando la ley de contratación pública. Tenemos que combatir a la violencia patriarcal desde Carondelet y desde la Asamblea para rendirle pleitesía a la mujer ecuatoriana. Thank you. Información entre mates. Allí acompañados durante la mañana de este sábado, este fin de semana, por la música de Bob Marley, que, bueno, capaz que sea la única música que escuchemos hoy. Yo creo que si me dicen, vas a poder escuchar música solamente a un artista. Sí. Bueno, dámelo. Yo me quedo con Marley. Bueno, escuchabas al principio Lick Samba. Sí. Que no sé qué significa. No vamos a hacer traducciones de la letra de Marley. No. Te la dejamos ese a vos. Ese segmento cada uno lo investiga, claro, en su casa. Exacto. Tarea, sí, para el hogar. Y recién, el tema que escuchabas de Marley era So Much Trouble in the World. Algo así como demasiados problemas en el mundo. Tenía razón, Bob. Sí, y no ha cambiado demasiado. Creo que hay más todavía. Bueno, antes, ¿se acuerda cuando había cassettes? Sí, claro. Que era como, bueno, tenías un cassette y era ese cassette, ese como cassette, loco, ese cassette. Y bueno. Yo le he dejado sin batería el coche a mi vieja. Más de una vez tenía estéreo en el auto y uno, claro, se ponía el cassette, cerraba los vídeos, ponía el volumen. 800 veces pum, pasaba el mismo cassette. Ponía y no sabía que se quedaba. Después no podía arrancar nunca más el coche. Lo dejaba, le gastaba la batería. Bueno, yo recuerdo cómo me llegó la música de Bob Marley. Para mí fue muy particular, muy especial. Por eso me incliné muchísimo a escucharle, uh-huh, y a conseguir muchos discos de Marley y a escucharlo mucho, muchísimo. Iría a primer año del colegio secundario, terminando la primaria, iba mucho a una casa de música en mi pueblo que todavía existe, se llama Audio Canje. Uh-huh. Se hacían canje de discos, de vinilo y de, sí, cassettes, que era lo que había, claro, en esa época, ¿no? Al principio fue en la casa del chabón que empezó, claro, a canjear, y después, uh-huh, puse un localcito, todavía existe, ahora está hace muchos años está en la calle principal del centro de la ciudad. Y me iba a pasar horas ahí, porque, claro, iba y llevaba lo tuyo y siempre se podía canjear. Eso está buenísimo. En, sí, mi pueblo había también un localcito de canje. Con esa, sí. Después el loco empezó, no, ya tenía, salió el disco de tal y lo tenía, claro, todo. Es una casa de música, después incorporó, uh-huh, instrumentos. Pero al principio era solo de canje y vendía también, ¿no? Claro. Pero vos ibas y tenía varias bandejas tocadiscos y varias caseteras, uh-huh, con auriculares. Claro. Y me pasaba horas, sí, hurgando, claro, poniendo con el auricular y escuchando. Y un, claro, día revisando los discos, así, me acuerdo la imagen, claro, se me aparece uno, la cara de un negro así con la mano en la boca y un anillo. Uh-huh. Es la tapa del disco Leyenda. Sí, sí. Yo no había escuchado nunca hablar de Marley, no había escuchado Marley en ningún lado. Saqué el disco, lo puse en el tocadisco, sí, con los auriculares. Y me pegué un viaje increíble. Sí. Total, me lo compré. Un disco increíble, sí. Lo compré en el acto. En el instante. Sí, sí, lo rayé de tanto escucharlo. Y bueno, y a partir de ahí empezó una relación. Claro, un vínculo. Claro, sí, que creo que nunca. Es claro, eterno para y mí. Y sí, ¿no? Sí, creo, con la música pasa mucho, sí, eso. Claro. Así que bueno, si vos tenés ganas de contar cómo te llegó Marley, lo podés hacer. No, vos, te digo a vos. ¿A mí? ¿Me está hablando a mí? A vos también. Así que si después querés contar Sol, y vos que estás escuchando la radio también, si querés contarnos cómo te llegó Marley al corazón, lo podés hacer, te damos el número. 560743 3544 1556 0743. Y entre quienes se comuniquen en el transcurso del programa de hoy, sea sábado o sea domingo, les vamos a anotar y el fin de semana que viene sorteamos un mate. Uh-huh. ¿Mm? Una calabaza. Una calabacita. Bueno, tanto hablar de Bob Marley, otro tema. Fíjese, no es quizá de los más conocidos, pero de la temprana época, uh-huh, con los Wailers. Uh-huh. Ya de la parte también más mística y religiosa, si se quiere. Cuando cantaba que iban a ir a pie, caminando, a la tierra prometida. Iban a volver todos al África. Mi nombre es Sonia Ramírez de Liu Ruz, apellido un poco largo, vengo de Ramos Mejía, Buenos Aires, y bueno, estoy pintando un paisaje de la Pampa de Achala, un pajonal creo que le dicen acá, no quiero decir cualquier cosa, pero creo que así le dicen. ¿Y qué, de qué te vales para pintarlo? ¿Estuviste dándote unas vueltas por ahí? ¿Lo tenés registrado? No, tengo una foto, estuvimos paseando con mi familia, fue un día muy lindo, donde se movían los pastos de una manera muy interesante, porque hay mucho viento. Se caracteriza por eso, así que bueno, a ver si puedo captar eso, el viento y el instante. ¿Todas las personas están pintando sobre los mismos materiales o cada uno está eligiendo cómo? No, creo que están pintando, hay acuarelas, hay óleo, yo estoy pintando con acrílico. Bueno, ¿quién escuchábamos, Sol, ahí? Y ahí escuchábamos a Sonia, una de las artistas que está participando en este evento que es el 25, uh-huh, número 25, Encuentro de Pintores de acá de Nono. Sí. Es una de las tantas que está participando este año, que ya ella viene hace varios años participando, uh-huh. aunque es de Buenos Aires, los últimos años la he visto por aquí. Bien, bueno, y ahí estuvimos dándonos una vueltita ayer, charlamos cortito, así, como para conocer quiénes son las personas, los y las artistas que participan y que nos cuenten un poco qué están haciendo, qué obra van a estar realizando a la vista del público, uh-huh. acá en este espacio frente a la Plaza San Martín, donde estamos haciendo radio. Sí, siempre se hizo en la plaza, sí. pero bueno, este año como los puestos están más separados, uh-huh. hay menos espacio físico, digamos, así que se armó acá en el teatrino, ¿no? Uh-huh. Se llama. En el teatrino. Que también está bueno porque estamos todos juntos y es como, bueno, un sector como más, pues antes se hacía como una mitad de un lado de la plaza, la otra mitad del otro lado de la plaza y bueno, quedaba más repartido. Acá es como que se da más un poco el intercambio entre... Y sí, está como más, no sé, me siento que está como más compartida la cosa, uh-huh. estando ahí más cerca. Y como están acá, ahí al aire libre, haciendo las obras, y van a estar hasta el miércoles, o sea que pueden darse una vueltita hoy sábado, el domingo, uh-huh. hasta el próximo miércoles 10 de febrero, sí. y verlos ahí en vivo y en directo. Claro. Hoy cuando llegamos para armar la mesita que hacemos todos los sábados para hacer el programa de radio, nos encontramos que estamos rodeadas acá de las pinturas a medio hacer, ni sí. siquiera a medio hacer, recién iniciadas. Claro, ¿no? sí. Y tengo una acá, porque después vamos a escuchar a todas las personas que entrevistamos, pero vos estás participando, que lo venía haciendo también hace muchos años, y no te entrevisté, así que contá tu experiencia en este... 25º Encuentro sí. Nacional de Pintores. ¿Y qué estás haciendo que tenemos la obra acá al lado? Bueno, yo estoy pintando, a diferencia del resto, con acrílico, pero con un tratamiento un poco más gráfico, no uh-huh. tan realista o hiperrealista como hacen otros artistas. Estoy como en una etapa de la pintura que me gusta más desarrollar eso, como esa búsqueda del color y de la textura y de otros elementos que juegan, digamos, en la composición, pero a través de un tratamiento más plano, digamos, más gráfico. Uh-huh. Y bueno, elegí la Yarará, que me parece una entidad así del monte muy fuerte, y aparte la víbora representa para los pueblos de nuestra diversidad de comunidades. En general las víboras representan, bueno, la fertilidad, la tierra, la unión con la tierra, muchas cosas que están buenas. Entonces, bueno, elegí la Yarará y también elegí ahí unas aves que todavía no empezaron a aparecer. Están en blanco. Yo le cuento ahí a quien está escuchando el programa que hay un fondo tipo de cielo. Sí. ¿Eh? Yo no sé interpretar arte. Yo le digo lo que veo. Hay como un fondito de cielo, hay un sol cuadrado. Uh-huh. Y... así, una serpiente, una yarará, que tiene la cabecita bien triangular, ¿no? Uh-huh. Que todavía no tiene las manchas típicas, nada. Es como la figura, la forma de la yarará. Y ahí abajo como un manto verde que tiene eso que decías recién, ¿no? Esto más... no tan realista, uh-huh. sino algo que es un vuelo más personal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, para mí eso es bueno, representa como la tierra uh-huh. arada con las semillas en su interior, que bueno, ajá. en una conexión con estos elementos, con el sol, el agua, la tierra, darán sus respectivas vidas. Bien, está bueno. Che, y bueno, vamos a escuchar, si te parece, a alguien más. Uh-huh. No vamos a ir escuchando al cine, no todos juntos en este bloque, sino en el transcurso del programa, pero ahora... otro conocido acá de Nono. Recordemos, él creo que, no sé si es él o quién que nos cuenta esto de la temática, que después uh-huh. lo abordaremos más en profundidad. Sí. Mi nombre es Carlos Vicks, estoy viviendo en las calles, soy acuarelista de hace muchos años, y bueno, estamos participando acá del encuentro con la propuesta o el... la temática de la biodiversidad y demás. Así que, bueno, vamos a ver qué sale y qué respuesta tenemos de la gente. Tengo ahí un... como iniciada la cosa. ¿Y sabés qué va a hacer o todavía no? Mitad y mitad. Lo mío es acuarela, o sea que hasta que no está... es como que la obra te tira cosas que vos no esperás y es medio así, medio como que es un desafío, ¿viste? Y una sorpresa, siempre hay una sorpresa. No hay control del todo, hay un control a medias. Bien. Está bueno, un grado de cosas inesperadas que aparecen en la obra. ¿Cuánto te lleva? Depende, eso depende. Puede ser un par de horas, puede ser 4 días, hasta que no... uno no ve que la puede cerrar, uno la da como, es como que la das por terminada, como que nunca está terminada del todo, ¿eh? La pelota no se mancha. La pelota no se mancha, no se mancha, no se mancha. No quiero más que la gente no llore a los muertos, yo quiero que baile. Columna de deportes con Gaspar Aguirre. Está mortal. Buenos días, Gaspar. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo anda, Pancho? Sol y a toda la audiencia. ¿Qué nos trae hoy? Un poquito de información variadita. Le escuchamos. Como usted ya sabrá, elecciones en el Club Atlético Belgrano de Córdoba. Sí. Son dos los candidatos, Luis Fabián Artime, ¿se acuerda el número 9 de Belgrano? El Luifa. Y el ya reconocido y el gran Armando Pérez. Hablando de la B Nacional, Sarmiento de Junín volvió a la primera división. En el primer ascenso. Salió campeón. Sí. Sumó su quinta estrella. Primer ascenso. Y el segundo ascenso fue de El Calamar. Después de 22 años, Platense volvió primera. Ya metiéndonos en un terreno más de primera división, sería que el gran Gonzalo Montiel renovó con River después de varias idas y vueltas, renovó con River. Así que es una alegría para Gallardo, en tanto que Santiago Sosa y Nacho Fernández, Santiago Sosa ya emigró a los Estados Unidos, a la Atlanta United, que... es el equipo de Gabriel Heinze. 6 millones de dólares le quedan a River. Ya se fue. Y está próximo a irse Nacho Fernández al Mineiro de Jorge Sampaoli. Así que son 12 millones para River. Que iría en busca de un reemplazo para Nacho Fernández, que sería Agustín Palavecino. Ajá. ¿Qué más? Y una gran noticia provincial que nos toma a nosotros también como gran noticia para nuestra liga, para nuestra región, que vuelve el fútbol provincial. Ajá. Vuelve el provincial de clubes, el segundo torneo más importante después del Federal C, que se sabe jugar acá, que ya el Federal es un torneo. Ya sería la quinta división del fútbol argentino. Es un torneo de orden nacional, Federal, claro. C. Así que vuelve el provincial, que es el segundo, porque ya se enfrentan con equipos medianamente buenos. Uh-huh. ¿Y en qué sentido dice que eso nos toca de cerca? Porque hay clubes de la, claro, región que lo disputan ese torneo. Clubes de acá de la Liga San Alberto, que sería Peñarol. Recordemos que el Peñarol ya había jugado este campeonato, que se cortó por todo esto de la pandemia, y se volvió con un montón de protocolos, lograron volver. Debuta, vuelve el 14 en Río Ceballos con San Cayetano. Bien. ¿Y la Liga San Alberto, los pibitos inferiores y eso vuelve o todavía no se sabe? Hubo reuniones vía Zoom. Ya hace mucho viene habiendo reuniones. En tanto que ya están acelerando porque, como la Liga San Alberto, como muchas ligas, la Dolorense, Río Cuartense, un montón de ligas, pertenecen a AFA, porque son afiliadas, y también a la Federación Cordobesa de Fútbol. Y la Federación quiere volver lo más antes posible, así que calculo que en principio de marzo, abril, ya debería largar. Hablando con gente allegada al Club Atlético Unión, me ha dicho que volverían en principios de marzo o finales de ahora de febrero. Eso se estaría confirmando próximamente. Estaría confirmando próximamente. Ayer me lo tiraron así de que serían la primera división primero. Ah, no las inferiores. No las inferiores. Bien, ¿qué más? Automovilismo de Tras la Sierra. Sí. Pache. Vuelve el automovilismo después de muchísimo tiempo. Circuito ahí, Las Maravillas, ¿dónde se corren? Son 8 fechas. Sí. Comenzaría el 20 y 21. ¿Ahora de febrero? Sí. ¿Con público? No, eso se estaría por... Por confirmarse. Por confirmarse en estos días ya que falta poquito. Bien. Muy bien, Gaspar. Voy a mandar un saludito, Pancho, porque sí, ya me han dicho. Por favor. A mi abuela que nos vino a visitar, así que un saludo grande para mi abuela y mi primita que están acá en el valle. Bueno, las abrazamos, las saludamos desde la radio, ¿eh? Bien, Gaspar, ¿lo esperamos el sábado que viene? No, vale. Ahí presente. Estamos. Bueno, pasó Gaspar Aguirre con su habitual columna de deportes. Poné la pava porque ya volvemos. Ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.